En Egipto, al principio de su historia, la plata era más valiosa que el oro, porque era encontrada menos frecuentemente en forma de pepita.